un arco iris bueno. Conozco un secreto hermoso. Todos tienen algo bueno. Brilla mucho más que el oro. Compartimos el secreto. Un arco iris bueno. Conozco un secreto hermoso.